viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Ay, se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Buenas noches, mis queridísimos ovintes de todo el mundo. Bienvenidos a una vez más a este su programa, El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco desde México, mejor conocido por ustedes como El Cóndor de Latinoamérica, transmitiendo este programa excepcional solamente por Radio Antena Web. Y vaya que hemos comenzado muy bien con estos dos temas geniales. El primero de Moby, ¿Por qué mi corazón se siente mal?, que el título en inglés no me lo sé, pero bueno, ahorro el trabajo y se los traduzco al español. Así se llama este tema de Moby que acabamos de escuchar al principio. Y el segundo tema está interpretado por Alejandro Fernández, el potrillo de México, que se llama Como quien pierde una estrella. Pero bueno, no canto como él, por eso mejor no les arruino la balada. Y bueno, continuemos con más música esta noche, porque tengo sorpresas. Comenzamos. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Yeah.

esa linda vocecita de esta pequeña niña hermosa. Bueno, mis queridos ovintes, justo lo que acaban de escuchar es un grupo musical que ha causado un impacto alrededor del mundo. Los Vasquez Sounds, con esta niña, esta chica, intérprete de los temas, llamada Ángela, con una voz privilegiada, y sus hermanos, que son quienes tocan los instrumentos de este grupo. El primer tema se llamó Forget You, Forget You, y el segundo tema se llamó Rolling in the Deep, con el cual alcanzaron esta popularidad y ahora una gran fama. Pero no es todo lo que saben de ellos. Ellos son unos chicos de Monterrey, Estado de México, que tocan instrumentos musicales y viven juntos con su familia. Y de repente ellos se mudaron a los Estados Unidos y en el transcurso de un poco tiempo aprendieron inglés, y su hermanita y sus hermanos, como son amantes de la música, decidieron interpretar estos temas, y ellos pusieron unos videos en el YouTube de estos temas. Estando esos videos en el YouTube, la gente los comenzó a ver, y fue tanto el impacto que ocasionaron que los llevó a la fama. Y bueno, claro que como le dan la vuelta al mundo, yo también tengo que tenerlos en el vuelo del cóndor. Y, como ya lo dije, lo mejor, en el mejor lugar, Antena Web. Continuemos deleitándonos con estas sorpresas. Eras una vez, los Farlópez, en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. Todos comienzan. veo. Yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro. Tengo el interno genital y su cuerpo suba. Su transpiración es digital, es como una pluma. Ya, yeah, su culo brilla más y más. Me atrae con su dulzura y yo mi luna dormirá. Quiero su cuba. Imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su vaso? Nos iremos lejos donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a moverse, nos acaba la era. La luna pronto se irá, eso vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos siento. Se traslada su cuerpo cuando está en movimiento. Estoy volando por su cuba dorada. Grita mi ama. Es hora de empezar a mover. Nuestra vida es unida por un cordón umbilical de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Su mujer explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro su volcán, su lava, su saliva. Me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente es tiempo de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. Imagino yo que para eso es la música, ¿no? Pero dicho del buen modo, ¿no lo creen? Bueno, como ya lo notaron mis queridos oyentes, acabamos de escuchar dos temas un poco subidos de tono, pero bueno, a cargo de Molotov, que interpretó el primer tema llamado la cabra, la puta de la cabra. Y también el segundo tema, a cargo de Iliana Curiaki y los Valderramas, llamado A mover el culo, a mover el culo, y vamos a bailar y a mover el culo. Bueno, un tema genial, con mucho ritmo. Y si vean el video musical, está genial. Se pelean los dos bandos de pandillas. Un bando de mimos contra un bando de bailarines callejeros. Y terminan haciendo una competencia de baile muy buena. La verdad, temas geniales como estos reflejan el vocabulario de las personas, porque así hablamos todos y todos conocemos esas palabras. Que nos hagamos los que no es otra cosa, pero todos sabemos lo que quieren decir y el modo en que se usan. Pero bueno, en fin. Y bueno, para que sigan moviendo todo el cuerpo y bailando más, tengo dos temas geniales que vienen ahora. I've got a new age girl. Tell us what she's like. Environmentalist girl. Does she ride a bike? She has a crystal necklace. She spends a lot of cash. Well, her vibes are rather reckless. Heading for a crash. Or a flowing skirt is blowing in a transcendental wind. your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. Tenemos estos dos geniales temas. ¿Qué les parecieron? El primero del grupo de Alley Dick, llamado Mary Moon. Mary Moon, Mary Moon, Mary Moon. Es un tema de una película llamada Una pareja de idiotas, con Jim Carrey, desde luego. Este tema lo tocan ellos cuando están en el hotel de Aspen. Es un tema genial, muy bonita esa canción. Y el segundo tema fue de Sophie Ellis-Bextor, llamado Get Over You. Un tema igual de genial y sorprendente para bailar, ¿no lo creen? Bueno, la verdad yo estoy disfrutando mucho de esta música, pero ahora tengo más cosas para ustedes. No se me despeguen porque volvemos. I am waiting for you now. Missing faces in my room. I am waiting for you now. Lying looking at the moon. Oh, oh, emotional. Devotional. Get me. I am waiting for your love. We are playing silly game. I am waiting for your love. Let me stand there in the rain, rain, rain. Emotional, devotional. Get me. corazón. ¿Cómo fue que me cambió la vida? Ya no sé ni lo que soy. Tengo hasta la identidad perdida. Siento espinas recorrer mi voz. Alfileres en el corazón. Desgraciadamente al final, pero antes de irme les tengo que avisar. Primero, la canción que escuchamos al principio fue la de Los Pericos, I am waiting for your love, algo así como estoy esperando por tu amor. La segunda fue de Kudai, este grupo como el grupo RBD, Kudai, con un tema llamado Nada es igual. Muy bonito ese tema. Nada es igual. Y vaya que nada es igual en el vuelo del cóndor. Pero bueno, no se preocupen. Antes de irme les tengo unas cositas. Pero primero debo decir algo. Hoy, domingo 29 de abril, me he enterado que en Argentina, y no sé si en otros países también, se celebra el Día del Animal. Imagínense nomás, Día del Animal. Hay que cuidar mucho a los animales. Todos aquellos que tengan mascotas, cuídenlos bien. Yo tengo 4 perritos chihuahueños y un perro French Poodle. Y pues bueno, estos perritos los quiero mucho. Ustedes también cuiden mucho a sus mascotas, por favor. Son animales únicos. Son nuestros compañeros. Son nuestros amigos. Son parte de nosotros. Son seres con sentimientos que debemos cuidar. Ellos tienen un corazón como nosotros. Lo único que les falta a los animales es hablar. Porque realmente, si entendiéramos lo que dicen, comprenderíamos más su naturaleza y podríamos entendernos, progresar, evolucionar juntos. Pero bueno, el Día del Animal es un día en el que muchas especies son protegidas y algunas hasta exhibidas porque son raras de ver. Y pues bueno, podemos disfrutar el Día del Animal yendo al zoológico, ¿no lo creen? Y otra cosa, mañana, 30 de abril, en México, y no sé en qué otros países, pero en México sí, se celebra el Día del Niño. Así es que a todos esos niños, que a lo mejor no me están escuchando porque ya están dormidos, les deseo de todo corazón un feliz Día del Niño y un mensaje de mí para ustedes. Ustedes no son el futuro del mundo, ya son nuestro presente. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar nuestro mundo, expresándose y diciendo todo aquello que piensan. Esas son las nuevas ideas y ese modo intenso de pensar. Nosotros los adultos y todas las personas en general debemos aprender a escucharlos. La frase de la semana es un poco rara, porque aquí en México decimos así: los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y bueno, de los niños sí lo creo. De los ebrios no lo sé. Pero bueno, esta es una metáfora porque una persona ebria está inhibida y no sabe lo que dice. Entonces literalmente termina diciendo cosas reales sin darse cuenta. Y los niños, pues es obvio, no tienen capacidad para mentir, no pueden hacerlo. Solamente se expresan y dicen lo que sienten y lo que quieren. Y eso es bueno. Nosotros debemos aprender a escuchar a los niños porque ellos tienen nuestras nuevas ideas. Y además, como ya lo dije, son el presente y también tienen en sus manos nuestro futuro. De nosotros depende inculcarles ese respeto por la humanidad, por la naturaleza, por los animales, y que hagan conciencia para tener juntos un mañana mejor. Y bueno, este mensajito es final, pero la frase de la semana así queda: los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y bueno, hablando de verdades, les tengo un último tema genial que los va a impresionar. Hablando de niños y hablando de animales, encontré una combinación de estos dos temas en una canción y les va a encantar. Es un tema del grupo Mago de Oz que se llama El Mamut Chiquitito, y es una canción muy metafórica porque, si la analizan con cuidado, da una lección de vida. Es como una especie de fábula con moraleja. Escúchenla bien y préstenle mucha atención. A pesar de que usan una que otra palabra muy fuerte, el mensaje es claro. Bueno, a lo mejor yo digo que son palabras fuertes porque en México, pues, no es muy acostumbrado usarlas así. Pero a lo mejor en otros países, como España o Argentina, es más común escucharlas. Y pues bueno, espero que lo disfruten. El Mamut Chiquitito, para todos los niños y para todos los adultos que se comportan como niños. Pero bueno, nosotros tenemos un niño en el corazón. Hay que dejarlo libre, que juegue, que disfrute la vida. Y no hay que amargarnos tanto. Yo los dejo. Soy Francisco desde México y les mando un fuerte abrazo a todos los niños y un saludo caluroso. Y vaya que caluroso, porque ahorita en México hace un calor horrible. Y con eso de que el volcán anda haciendo sus fumarolas y anda asustando a México, y también los temblores que ha habido últimamente, pues bueno, el clima está un poco árido. Pero no se preocupen, yo sigo aquí, y no me canso de hablar. Y ya me voy porque me estoy comiendo el tiempo de mi compañero que sigue a continuación. Pero bueno, ya dije, los espero el próximo domingo en el Vuelo del Cóndor, y los espero el jueves en Ritmo Latino, conmigo desde luego. Yo los dejo con Mago de Oz y el Mamut Chiquitito. Y escuchen bien la letra, porque trae un mensaje y una moraleja. ¡Nos vemos! Y feliz Día del Niño y feliz Día de los Animales. ¡Adiós! Volar, probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. Y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y 500 cigarrillos le hizo fumar. Ayudar y 100 litros de whisky lo hizo tomar. ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Se murió!